lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Cuando son las 4 y 4 minutos, damos comienzo a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la Producción del Espacio, Wilitza Arcaya, y en los controles, Ignacio Muñoz. Estamos, por supuesto, acá en los micrófonos, hoy sin Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. Además está recordarles que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren comunicarse con nosotros, abiertas las vías de participación a través de la cuenta en Twitter de la estación, @rcr750, @yasinosva en Twitter también para todos sus mensajes que leeremos más adelante en el programa. Bien, antes de arrancar con alguna reflexión inicial en el programa de hoy, quiero agradecer a mi amigo Julio Balsa, de la hermana emisora Radio 1, con quien compartí al mediodía de hoy en su programa Arroz con Mango. Siempre es muy grato compartir con Julio y con los oyentes que tuvieron la deferencia inclusive de llamar allá, oyentes de Y Así Nos Va, que también estaban pendientes de mi participación en esa emisora y tuvieron unas palabras muy, muy, muy bonitas para con lo que hacemos todos los días acá. Bien, a ver, un planteamiento general sobre una cosa que estaba pensando a partir de el amanecer del domingo o cómo entraba el día domingo en la vida de los venezolanos o sobre todo de los caraqueños. Muchas personas de la madrugada de sábado para domingo escucharon unos cohetones en el cielo y decían, bueno, ¿y aquí qué pasó, pues? Lo primero es que uno sentía la normalidad interrumpida, ¿no? Porque cuando uno oye cualquier tipo de explosión de esta, de fuego pirotécnico o no, porque a veces no sabemos diferenciar si se trata de un triquitraqui o de un plomazo, bueno, decimos precisamente, ¿qué es esto? ¿Será que está...? Hay uno que dice por ahí, el gobierno como que lo están tumbando, por ahí como que están correteando un malandro, o están celebrando un matrimonio después de madrugada, ¿qué pasó? Y sucede que es que estaban lanzando unos fuegos artificiales, sobre todo en el centro de Caracas, son las personas que más se enteraron de esto, para conmemorar o para celebrar, porque se conmemora a los muertos, y bueno, sí, podría ser conmemorar en este caso, el primer aniversario de los CLAPS. ¿Qué son los CLAPS? Bueno, es un invento comunista del gobierno que desde hace un año decidió que ellos iban a jugar con el hambre de la gente. Directamente, ni siquiera a través de las regulaciones de precios en los comercios ordinarios, ¿no? En los abastos, en los supermercados, en las tiendas por departamento, que ya casi ni existen, en cualquier tipo de dependencia que expendiera alimentos, bueno, ellos no les bastó con controlar los precios de los alimentos. Dijeron, no, nosotros vamos a manejar los alimentos directos. Y es más, vamos a darle el control de esto a los militares. Y ya tenemos un año en esto. Un invento donde a la gente prácticamente la censan para ver si le dan o no una cajita y así juegan con las esperanzas de la gente, porque la gente se ilusiona, la gente está muy, digamos, está pasando unos momentos muy difíciles en la actualidad y amén de que uno no crea que lo de la caja es correcto, bueno, tiene que entender por razones incluso humanas de que haya gente que espera que le den su caja. Y reitero, no puede haber persona que esté más en desacuerdo con esa política pública, entre comillas, que quien les está hablando, Neomar Hernández, pero yo comprendo a la gente. Y desde hace un año entonces el gobierno viene jugando con el hambre de la gente. Conmemoraban entonces, y repito, lo de conmemorar es por lo de celebrar la fecha de una persona que ya no está, o de una persona que falleció, ¿no? El aniversario de una persona que falleció. Y digo esto porque el CLAP prácticamente nació muerto. Es una medida verdaderamente patética. Y que Nicolás Maduro en más de una ocasión ha dicho que va a ser la gran salvación de la revolución en esta nueva etapa. ¿Y cuál es esta nueva etapa? Bueno, aquí las etapas son progresivas de radicalización. Aquí lo que hay es una etapa de implantación más a fondo y de empleo más a fondo de las fuerzas del gobierno y la implantación del comunismo. Eso tiene que tenerlo todo el mundo bien claro. Y el CLAP es una punta de lanza evidentísima en ese sentido. ¿Pero qué hay de un año para acá con el CLAP? Bueno, mucha gente esperando, por supuesto, que le den la caja, y la generalización de un fenómeno que yo no veía desde los años 90, por supuesto, más atenuado, nada que ver con lo que ocurre en los días que están pasando, ¿no? ¿Qué es esta proliferación de niños en la calle, vale? Pidiendo, viendo cómo se rebuscan la vida, prácticamente echados de sus hogares, yo creo que muchos de ellos en situación permanente de calle, porque ya las madres como que no tienen cómo sostenerlos y entonces los lanzan a la calle. Y la gran pregunta que uno le asalta cuando ve a estos niños, que no es que están nada más en el centro de Caracas, sino que también están en Altamira, están en Chacao, están en Baruta, están en El Paraíso, están en La Candelaria, están en San Bernardino, están en Santa Mónica, están en todas partes, no solamente en los sectores populares de la capital, están en todas partes, sectores medios, medio altos, que eso ya casi ni existen, y en los sectores populares, en todos. Usted ve niños a las afueras de los pocos establecimientos que quedan de alimentos, de productos quizás de consumo masivo, sobre todo de alimentos. Y uno le queda la reflexión, bueno, número uno, ¿qué va a salir de allí? ¿Es acaso de estos niños de lo que hablaba Chávez con los niños de la patria? ¿Es acaso de esto que se deriva aquello que dijo Chávez del hombre nuevo? ¿Estamos incubando un hombre nuevo en la sociedad venezolana? Bajo condiciones de mendicidad, bajo condiciones de pobreza extrema, bajo condiciones de rebuscamiento de la vida, a ver cómo hago para sobrevivir. Y bueno, y nada bueno puede derivar de allí. Estos son niños que prácticamente, y yo sin ser sociólogo, pero teniendo tres dedos de frente y cuatro de sentido común, puedo decir que son niños que van a recalar o en el asunto de la droga, o en la delincuencia, o en una cosa peor, pues. Bueno, y la delincuencia lo digo con sus distintas vertientes, desde abrir carros, que eso ya casi ni se ve, o sea, de robar reproductores, porque ya los reproductores eso perdieron valor en el mercado, eso no se ve tanto. Robarle será los rines a los carros, los cauchos, sacar baterías de los carros, porque como nos hemos convertido en una sociedad donde es tan difícil acceder a las cosas más básicas, bueno, hasta las cosas más básicas son revendibles en el mercado, digamos, de venezolano. Entonces se roban cualquier cosa. ¿Terminarán estos niños en ese regateo y en esas cosas? ¿O saldrán de allí asesinos, seriales, violadores? ¿Qué estamos creando nosotros como sociedad? Frente a eso, ¿qué tipo de gobierno hay? Bueno, un gobierno que está en una cápsula, como creo que era Jimmy Neutrón que vivía, bueno, no era Jimmy Neutrón, otro, el niño burbuja, que vivía en una burbuja para no contaminarse con las cosas de su entorno, del exterior. Bueno, ese es el gobierno de la burbuja, que está encapsulado. Mientras a su alrededor, bueno, usted verá pelotones de niños pidiendo en las calles de Caracas. Pelotones de personas pidiendo medicina. Pelotones de personas haciendo cola para ver si le venden dos harinas de maíz precocida. Y en eso estamos. Esa ha sido la derivación del CLAP. El niño de la patria y el hombre nuevo. Este problema de los niños, por cierto, también tiene que ver con otra gran política pública, y hay que decirlo con todas sus letras, que implementó este gobierno, que no se trataba ni más ni menos que de la misión Madres del Barrio, creo que se llamaba. Vamos a poner los puntos en la IE. ¿Qué era la misión Madres del Barrio? Bueno, que a mayor número de niños que tuviese una madre soltera, entiendo, yo no sé si podría tener su pareja, pero inclusive era beneficiaria de la misión, también podría resultar beneficiaria de la misión, el hecho era que se le dispensaba una mensualidad. Yo no sé cuántos bolívares, era una tontería. Pero en todo caso es el mensaje que subyace tras esa tontería. Y es el de la paternidad irresponsable. Es el de traer criaturas al mundo como si te está trayendo gaticos, perritos o no sé, que además merecen el mayor de los respetos, porque si hay una persona que considera los animales soy yo, pero era traer a los niños al mundo así a ver, no sé, porque sí, porque no, parece que no entienden de los métodos de anticonceptivos o no sé qué. Y esto lo potenciaba el Estado de Hugo Chávez y lo potenció también Nicolás Maduro hasta hace nada. Yo no sé si esa misión sigue funcionando. Ese es el tipo de Estado que se configuró. Un Estado corrupto, pero además corruptor de la sociedad de cabo a rabo. Y así entonces, en los sectores populares venezolanos, que además el tema digamos, de la maternidad a temprana edad ya era un problema, bueno, tú le das una variable más para que se convierta en un ultra omega problema, porque potencias a las parturientas jóvenes sin ningún tipo de control, porque lo que importa es la demagogia. Yo soy más demagogo que los demás. Chávez quiso ser más demagogo que todos sus antepasados juntos, que todos. No ha habido un demagogo como Chávez en este país, pero ninguno, con el manejo tan irresponsable del mayor ingreso petrolero que ha tenido este país desde que en principios del siglo XX descubrió que eso, que se consideraba que era basura, daba mucho real y dio muchos dólares después, que es el petróleo. ¡Qué irresponsabilidad! Nosotros estamos pagando las consecuencias. Nosotros estamos sentados viendo el desastre pasar todos los días. Esa es la sociedad que se está configurando. Una sociedad donde además, y con esto cierro, porque si me pongo aquí a enumerar problemas no termino, salen por las redes sociales videos de unas jóvenes, por cierto, también en los sectores populares, unas jóvenes, unas muchachitas, tendrán la edad mía, quizás menos, bailándole reggaetón encima de la urna a un muerto, probablemente fallecido en unos hechos de violencia, que perdió la vida en unos hechos de violencia, en un entierro, en un sector popular, en un velorio, mejor dicho, un entierro, no un velorio, bailándole reggaetón. Hemos llegado al punto entonces, y lo reitero sin ser sociólogo, ni psicólogo social, ni mucho menos, pero como espectador de este desastre, de erotizar la muerte, de normalizar la muerte, de hacerla parte a través de estos actos que tienen hasta visos eróticos, de nuestra normalidad cotidiana. Un muerto, es un muerto más. Normal, vamos a celebrar porque, bueno, él va, consideramos que nuestra religión cristiana, bueno, él va a otro plano y está mejor. Y entonces, bueno, y ni cristiana, porque hay veces que estas cosas no son cristianas, hay veces que estas cosas están influenciadas por otro tipo de ritos, ¿no? Donde se cree que asciende a otro plano y entonces ya están los santos no sé qué y los no sé más cuál. En ese mundo y en ese meollo histórico estamos nosotros. Oye, yo creo que las élites políticas tienen una responsabilidad y sobre todo las que gobernaron estos 18 años. Pero aquí procede también la autocrítica sincera y profunda de la sociedad venezolana por entero. Empiece a cuestionarse usted, amiga mía y amigo mío que me escucha, ¿cómo usted puede coadyuvar a que esta sea una sociedad mejor? Porque estamos muy mal. Vamos al corte comercial y a la vuelta tocamos un tema muy acuciante, muy preocupante, sobre todo para las personas de la tercera edad. Y sobre todo para los sectores de los más desposeídos de este país. No digo de los enfermos, porque todo el mundo tiene alguna enfermedad, alguna condición que tiene que atender y requiere de un medicamento. Hay un problema con los medicamentos actualmente y muchas personas lo refieren. Hay medicamentos que han visto incrementar sus costos, el costo del medicamento en la farmacia. Mire, por muchos, muchos bolívares. Y eso hay mucha gente que no lo entiende. A la vuelta tenemos un invitado que nos puede dar ideas de qué está pasando con los medicamentos, por qué se han encarecido tantos y cuál es la situación de los medicamentos en Venezuela actualmente. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos ya de vuelta en el programa, en la línea telefónica, a Tito López. Él es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Venezuela. Y con él queremos conversar. Buenas tardes, Tito, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Tito, contigo queríamos conversar sobre un tema que decía yo es muy preocupante para el grueso de los venezolanos, pero sobre todo para el eslabón quizá más débil de la cadena de la sociedad venezolana. Y es el sector de la tercera edad que dice, bueno, mira, yo vivo de la pensión y hay unos medicamentos de unas patologías muy específicas que quizá tienen lugar ya después que uno se va poniendo un poquito mayor, como los problemas de la tensión, los problemas de azúcar. Y esos medicamentos, justamente, yo no sé si son solo eso, ya tú no lo vas a aclarar, pero esos medicamentos vieron saltar sus precios en las últimas semanas, en el último mes. Mira, de unos precios quizá regulados, muy, muy, muy artificiales, a unos precios exorbitantes. ¿Qué está pasando con los precios de los medicamentos, Tito? Bueno, nada, primero que nada, un saludo para ti, todos tus radioescuchas, ¿no? Sí, y bueno, si hay algunos precios que se han disparado, sobre todo en algunos productos cardiovasculares que han sido importados básicamente a dólar libre, ¿no? Uh-huh. Estos productos, bueno, no corresponden a ninguna de las empresas afiliadas a nuestra cámara, sí, pero sí se están importando con toda la base legal, pues. Como tú muy bien sabes, nosotros liquidaciones de divisas no recibimos desde el mes de octubre, ¿no? Por parte de Sencoex, y el 98% de los insumos nuestros son importados, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los productos que se fabrican aquí, por decirte, la materia prima como tal, en el momento que tú la podías importar a través de Sencoex, el costo es de 10 bolívares, pero cuando tú le vienes a sumar el costo del estuche, del papel, de la tinta, de todos los insumos, es dólar libre, ¿no? Uh-huh. Entonces eso dispara un poco los costos. Por ahí ha sido como los sartán potásicos, así básicamente es, con los productos para la tensión, ¿no? Donde se ha visto este aumento. Así es. Tito, y podemos hablar de productos que tienen al día de hoy todavía precios que hacen insostenible su permanencia en los anaqueles de las farmacias, digamos, de los centros donde se dispensan estos medicamentos, porque entiendo que hay productos que tienen regulados, mira, hasta 10 años. ¿Exagero con esto o estoy en lo cierto? No, 13 años. 13 años regulados. 13 años. ¿Tienes productos? Sí, claro que sí. Tienes muchos anticonvulsivantes, todavía siguen regulados. Hay algunos analgésicos. Hay algunos cardiovasculares que todavía siguen regulados, ¿no? Porque, bueno, en su momento fueron importados con dólar de Sencoex o anteriormente con Cavivi, ¿no? Muchos de estos precios están ahí a la espera de ser revisados, pues. Uh-huh. Porque tienen un rezago, bueno, hay algunos que tienen rezago, pérdida de 3, de 4.000%. No es lo mismo que yo te diga que un producto va a aumentar de 1.000 a 2.000 bolívares, que yo de repente te diga, mira, va a aumentar un 7.000%, ¿no? Como que impacta más. Uh-huh. Pero sí, ya tienen más de 13 años. La última gaceta del 2003 de diciembre. ¿Y hasta qué punto se ha respetado esa cancelación o esa asignación de divisas a 10 bolívares por dólar? Sí. En los últimos meses, quizá en el último año, ¿eso está regularizado o hay una incertidumbre sobre eso, Tito, que pueda poner en peligro que algunos medicamentos sigan vendiéndose a precio regulado? No, bueno, nosotros mantenemos todas las reuniones con el gobierno central a través de todos los entes que tienen que ver con el sector, ¿no? Uh-huh. Y estamos buscando la forma y la manera de que, bueno, de que se mantengan algunos productos subsidiados, sobre todo lo que viene siendo para enfermedades crónicas, ¿no? Uh-huh. Como te dije al principio, la última liquidación que nosotros recibimos fue en octubre del 2016. Estás hablando prácticamente ya de 4 meses que no hemos recibido. Actualmente, bueno, yo me imagino que está en reestructuración lo que viene siendo Sencoex, Dipro y Dicom, porque también la página está caída. Y no solo no podemos acceder nosotros, sino que tengo conocimiento inclusive que hasta los bancos, pues, hasta los bancos no pueden acceder a información, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que sí se tiene que atacar rápido. Inclusive nosotros en la industria le hemos hecho propuestas al gobierno central de estamos a la disposición de recibir commodity como parte de pago, bonos del Tesoro, bonos de PDVSA, ¿no? queremos seguir trabajando y de por sí lo hemos demostrado, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la industria farmacéutica el año pasado las empresas adscritas a CIFAR colocaron el 41% de los 385 millones de unidades que se consumieron, ¿no? Uh-huh. Y las empresas de producción nacional se mantienen, pues algunas más holgadas que otras, ¿no? Dependiendo del producto y de los insumos, ¿no? Pero bajo ningún contexto nosotros hemos dejado de producir medicamentos. Quizás no en los mismos volúmenes que lo fabricamos hace un año, año y medio, pero estamos a toda la capacidad que podemos dar. Tito, ¿cuáles son? Conversamos con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. ¿Cuáles son específicamente los medicamentos que están más escasos, que son más difíciles de comprar? Quizá por este mismo tema que estamos hablando, por el tema de las regulaciones y todo lo demás. ¿Cuáles son esos que se convierten casi que en imposibles, en barajitas de álbum que no las vas a conseguir, que no te van a salir por ninguna parte? Sí. No, mira, ya hay casos, bueno, por lo menos tienes algunos cardiovasculares que de repente se mantienen como intermitentes, aparecen y después pasan dos meses y no aparecen. Caso de los más utilizados, los sartán, valsartán, bisoprolol. Tienes el caso también de los anticonvulsivantes, también escasean mucho en el mercado. Los hormonales, porque no se producen en el país, pues aquí en Venezuela no hay planta. Entonces se tienen que importar 100% terminados, ¿no? Uh-huh. Más que todo es con los crónicos y es ahí donde nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo, pues. Así es. En tratar de mantener esos inventarios, no solo por el paciente mayor, que en estos días yo he escuchado unas estadísticas y ahorita, mira, hay jóvenes con 25, 30 años que te toman antihipertensivos porque claro, sufren de tensión alta. Uh-huh. Yo tomo antihipertensivos de los 30 años. Imagínate tú. Sí. Y bueno, por cuestiones, ya tú sabes, ¿no? Lo que viene siendo el tipo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, es donde nosotros queremos hacer más énfasis en ese tipo de productos. Lamentablemente para mí todos los productos farmacéuticos son importantes, desde una vitamina C, una vitamina E, un antihipertensivo, un anticonvulsivante, un analgésico, un antiinflamatorio, pero bueno, lamentablemente sabemos la situación económica que vive el país y bueno, claro, tenemos que apuntar hacia donde es más importante, ¿no? Claro, pero el tema de los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas es mucho más delicado, sí, porque son pacientes que tienen que tomar eso sí o sí. Son enfermedades que por ser crónicas no van a curarse, o sea, tienen una permanencia en el tiempo, bueno, hasta que la persona fallezca probablemente. Claro. Entonces, claro, tienen que tomar esta medicina. Ya finalmente, Tito, hay un fenómeno que yo lo refería colateralmente hace algunos minutos y tiene que ver, bueno, que con el hecho de que en Venezuela esta economía que está distorsionada por los cuatro costados ha llevado a la creación de mercados paralelos en múltiples áreas. Pues aquí hay gente revendiendo cualquier cantidad de cosas. Todo se revende en la sociedad venezolana porque los bienes son tan escasos, porque muchas veces los precios artificiales hacen que se escondan los bienes y todo lleva a una gran distorsión del sistema económico nacional, que se ha creado también, Carlos, un problema donde hay gente revendiendo medicinas. ¿Cómo atacar este gran problema? Porque hay gente que entonces tú ves que está vendiendo medicinas y ni siquiera a precios internacionales. Sabemos que las medicinas son costosísimas en Colombia o en los Estados Unidos. Pero esto también es un gran problema, ¿no, Tito? El tema de la reventa de medicinas de manera informal. Además, con todos los riesgos sanitarios que esto implica, ¿no? El expendio de medicinas que no tiene ningún tipo de control o garantía de que están bien selladas, de que no están alteradas. Claro. Es un gran problema, ¿no? Sí, bueno, claro, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en el caso de los buhoneros que te lo venden algunas veces en las adyacencias de Petare. Ajá. Y estas zonas que son medicamentos que están llevando solos, medicamentos que tienen que estar bajo unas condiciones específicas. Un medicamento, en algunos casos, no te puede estar más de 27 grados expuestos a la luz, o son fotosensibles, ¿no? Sobre todo en jarabe. Es un tema bien delicado. Como tú dices, ¿no? Esto no... Como yo algunas veces comento, mira, quizás los alimentos son sustituibles. Tú de repente no comiste caraota, comiste arroz, no comes pollo, comes carne, pero los medicamentos no, y los medicamentos tienen que estar bajo estrictos estándares de control de calidad. Eso tiene sus normas de distribución y almacenaje, pues. Uh-huh. Eso es. Y lo otro es, bueno, tratar de no adquirir medicamentos que tú no tengas un conocimiento de su procedencia, porque pues, yo entiendo que hay familiares que le envían medicamentos desde el exterior a muchas personas, pues. Sí. Pero bueno, evidentemente que son comprados bajo empresas responsables y farmacéuticas reconocidas, pero hay algunos que que hay casos que, mira, pueden haber falsificaciones, pues. Así es. Bueno, Tito, te agradecemos mucho por atendernos estos minutos en la tarde de hoy. No, vale, muchas gracias a ti, a todos tus radioescuchas y bueno. Era Tito López. Gracias, igualmente, Tito. Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Venezuela. Nosotros vamos a hacer el corte comercial a la vuelta a la participación de ustedes, como todas las tardes, cuando el tiempo nos lo permite. Hoy nos lo permite. Vamos a la pausa y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a, bueno, antes de dar paso a las llamadas, que ya tenemos varios oyentes en línea, un servicio público para nuestro compañero Roberto Ortega. La madre de Roberto Ortega solicita el medicamento Alprazolam de 1 o 2 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese con Roberto al número 0412-267-6945. 0412-267-6945. Y de paso le mando un saludo a la señora madre de Ernesto Brown, que es mi amigo desde hace mucho tiempo. Ya yo no sabía que escuchaba este programa y no le crea a Ernesto, que Ernesto es amigo mío y que bueno, pues sí que me conoce. Y ella él me dice, mire, ella escucha siempre. Bueno, yo le mando un gran abrazo a ella, que nos escucha aquí, creo que desde aquí mismo del Paraíso. Un gran abrazo a la madre de Ernesto. Y damos paso a las llamadas entonces a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Luis Torres. Hola Luis, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. El tiempo lo oigo. Gracias. Hermano querido, quiero poner una denuncia. ¿Cómo no? Adelante. Hermano querido. Sí. Tú sabes que el jueves pasado yo fui al galpón de ahí de la calle Bolívar de Catia. Ajá. Y me dieron dos arroz y un espaguete y compré una sal y la pagué con el punto. Uh-huh. El jueves pasado que me toca fui, estaban vendiendo dos azúcar y dos arroz. Y algo que usted quisiera comprar. Pues, uh-huh. Bueno, ¿cuál es la sorpresa más grande? Que cuando estoy después de la cola, pues soy de tercera edad, tengo 75 años más un marcapaso. Uh-huh. Ok, me agarro otra vez. Después que estoy en la cola, que hago esa cola, que voy a pagar con el punto. No se puede pagar con el punto, tenía que ser en efectivo. Imagínate. Y a mí me robaron un par de zapatos que hacía 15 días que lo había comprado. Uh-huh. Y el dinero que cargaba encima para depositar. ¿Qué abuso es ese? No. Dime, un negocio de eso, ¿cómo van a poner a uno en ese sacrificio? Que sale a las 4 de la mañana de tu casa, uh-huh, para que te robe y te mantate, y ellos que tienen punto ahí, entonces tiene uno que llevar los reales en efectivo. Ese es un abuso demasiado grande. Es una loquera, sí, yo lo digo siempre. Gracias Luis, y mira, y me hago eco de tu denuncia, no solamente allí, en todas partes. Estas cosas, en una economía como la venezolana, que además tiene este problema de los billetes, mire dónde estamos casi a 15 de marzo ya, y todavía el fulano tema del billete de 100 no se ha solventado. Un billete que supuestamente en enero ya no iba a servir para nada, sino para prenderlo, será, y quemarlo, o no se hace qué con el billete, guardarlo de recuerdo, venderlo para los que coleccionan numismática y ese tipo de cosas, y todavía no se ha solucionado lo del billete. Entonces, un tema donde el asunto inclusive del dinero en papel, del papel moneda, está tan difícil, está tan confuso, y entonces tú le vas a poner una traba de paso a una persona en la tercera edad por el tema de las tarjetas. Esto es en muchas partes, es el gran absurdo nacional, es un gran absurdo nacional en muchos sectores de estos, del comercio dirigidos del Estado, del gobierno, que hace este tipo de cosas, y entonces ponen a la gente a parir, literalmente. Pero bueno, vamos a pasar con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Neomar, ¿cómo está? Carlos Calderón San Bernardino, un saludo. Ah, hola Carlos, bienvenido, adelante. Entiendo que tienes que decir algo, sí, adelante. Sí, sí, yo quería un derecho a réplica porque muy bien. Me sentí ofendido con lo del viernes con el señor Daniel Lara. Ajá, adelante. A la cual yo he tratado siempre, cada vez que llamo, con todo respeto a usted y a él. Sí, adelante. Y otro programa. Bueno, el punto es el siguiente, que el señor cada vez que yo llamo me sale que si yo soy del mismo unidad de William Ojeda. Uh-huh. Yo quiero aclarar, yo fui fundador del MIN cuando no era unidad. de cuando era de Rey de Tolina, y Gonzalo Pérez Hernández, el hombre que habla claro, ya fallecido ambos. Sí. En el año 78, hace ya casi 40 años, ¿verdad? Uh-huh. Hasta en el año 2000, ahí salí yo de militancia por problemas que no vienen a en este caso. Uh-huh. En el año 2005, estaba la polémica aquella de que si vamos a las elecciones o no vamos, uh-huh. cuando el difunto Chávez saca las morochas del gobierno, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ajá, entonces la oposición andaba en ese dilema. Ya existía la Mesa de la Unidad Democrática a nivel institucional, uh-huh. ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, lo que bueno para el pavo, bueno para la pava. Estaban discutiendo aquello, ¿cómo hacemos si ellos van a hacer una tarjeta única? Uh-huh. Como no se ponían de acuerdo, no se pusieron de acuerdo los partidos políticos, ¿verdad? Nuestros, Gonzalo Pérez Hernández, el hombre que habla claro, presidente del MIN para aquel momento, le dijo, yo presto mi tarjeta, guardo los lentes, que es el símbolo de René Tolina, uh-huh. los guardo y le pongo la palabra unidad, y esa será la tarjeta única de la oposición. Todos estuvieron de acuerdo, firmaron un documento. En octubre del 2005 llevaron ese documento al CNE, eso reposa allí, uh-huh. en los archivos del CNE. El CNE. ¿Qué sí. pasa? No se participa en las elecciones, ¿verdad? Desde entonces sigue el MIN con la palabra unidad. En el 2005, se pase muy claro, después de las elecciones del 2008, donde ganó el alcalde Ledesma en Caracas, uh-huh. ¿verdad? Después sí. se llevó un acuerdo. Toda la oposición decide, por medio de un acuerdo, y dice, bueno, para las próximas elecciones del 2010, las elecciones del Congreso, de la Asamblea Nacional, sí. de la Asamblea, aquí se va a tomar por orden todos aquellos partidos que de mayor a menor sacaron más votación. Uh-huh. El MIN sacó una cantidad enorme de votación que sobrepasó al mismo Antonio Ledesma, a causa R, a muchos partidos conocidos, uh-huh. que fueron grandes una vez. Entonces, bueno, Gonzalo Pérez Hernández fallece, se enferma de un cáncer en el año 2010. Ya hospitalizado, él le hace una carta a Ramón Guillermo Avelero, la cual yo poseo, y por ahí está en internet, uh-huh. y le hace llegar la carta con un sobrino, que es Manuel Pérez Soto, el que quedó como presidente encargado del MIN, después que fallece Gonzalo, uh-huh. y se lleva esta carta a Ramón Guillermo Avelero, donde le explica, porque ahí se hablaba de que se iba a hacer unas primarias, la cual nunca se hicieron, uh-huh. de que al MIN unidad en ese momento, como sacó más votación que todos los demás, se le iba a dar prioridad de tener candidatos principales para la diputación. Tampoco se logró nada. Uh-huh. Entonces, bueno, Ramón Guillermo Avelero le dice a este señor, a Pérez Soto, sobrino Gonzalo, le dice, dígale a Gonzalo que por el bien de la unidad, por el bien del país, por su salud, que guarde esa carta y no la publique. Gonzalo será un periodista amigo de él. Antes de él morir, le dice el periodista... Carlos. ¿Aló? Sí, Carlos, te escucho. Te ruego un poquito de brevedad ya, porque sí, sí. se nos comemos bueno, el tiempo. Bueno, entonces, para hacer esto corto... Ajá. Entonces, después, en el año 12, se ponen todos de acuerdo, todos los partidos, y nombran a la MUD, lo ponen como tarjeta, MUD Unidad, que es la tarjeta única, uh-huh. no respetando... en el CNE reposa la verdadera tarjeta unidad, uh-huh. que es la del MIN unidad. Después, para ser más corto esto, uh-huh. llegamos al año de William Ojeda, a las elecciones del año 15, sí. ¿verdad? Entonces hay un dilema interno en el partido, que no tiene nada que ver con esto, uh-huh. porque hay un... Entonces, varias personas del partido llevaron el caso al TCJ, así como le pasó a Copey. Sí, sí. Pero entonces, estos señores... Es la presidenta actualmente, Luz María Álvarez y Víctor Moreno, que es su esposo, ellos ambos fueron de la causa R hace tiempo, uh-huh. presidente y vicepresidente del MIN en Bolívar, uh-huh. se vienen acá a Caracas y se contactan con un señor Ramón Odreman, uh-huh. que es amigo de ellos, uh-huh. que creo que trabaja con el gobierno y en el TSJ, el uh-huh. cual los ayuda a introducir la demanda, y ellos tres son los que llevan a William Ojeda a candidato del MIN Unidad. En todo... Mi persona sí. y otra, y el representante del Zulia, no contento con eso, le hacemos una carta, la cual poseo también, uh-huh. al CNE diciendo que nosotros los alcahueteamos esa cosa. Okay. Y nos salimos del partido en ese momento. Okay. Ya lo que hicieron con William Ojeda, allá ellos y su conciencia. En resumen, tú no estás en... no estuviste... Yo no milito ya en el mismo unidad de hace muchos años. Bueno, Carlos, yo creo que con esto queda zanjado el asunto, más allá de las palabras fuertes de aquel día de Daniel o de lo que yo creo que tú has explicado tu versión de los hechos, y creo que, bueno, y también en honor al tiempo que ya se nos hace corto, creo que has explicado... Perdón, cuando quiera, Daniel, tú tienes mi teléfono, yo tengo los documentos, se los puedo llevar al programa. Bueno. Para que quede todo claro. Muy bien, Carlos. Bueno, de todas formas ya lo has explicado y la gente es la que juzga. Vamos con otra llamada rapidito. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Coromoto. Hola, Neo. ¿Cómo estás? Y Daniel, que no fue hoy. Daniel se lo secuestraron los ovnis de la Universidad Católica Andrés Bello. Está en la Católica. Ay, en una... Saludos. Pues, claro, con gusto. El programa El Sinvergüenza. Mira. Ah, dígalo. Voy a decir una cosa. Estoy aquí en la panadería Mi Pan, aquí en La Paz. Ajá. Bueno, tú me dirás. Lo que pasa es que, bueno, tengo que controlarme la lengua para no decir cosas extremas. Ajá. Bueno, las porquerías del gobierno, los señores de la Guardia Nacional, porque no se les puede decir otra palabra, porque... Sí. Agarraron, estábamos en la cola, y las ratas inmundas agarraron y sacaron su bolsa tan grandísima y todo el mundo los apabulló. Y se fueron como corriendo, ¿viste? ¿Qué te parece? Esa es la historia, Coromoto, de todas estas colas, no solo del pan. Las colas del pan, las colas de la leche, las colas de los huevos, la cola de la harina de trigo, la cola del papel toalé. Usted lamentablemente va a ver en todas esas colas que algunos funcionarios, digo algunos funcionarios porque yo, eso de las generalizaciones siempre es maluco, algunos funcionarios siempre llegan, se meten por la puertica de los lados, y salen cargaditos, siempre tienen una pick-up, si no tienen una moto. Cargan su moto, su pick-up y se van. Porque parece que estos funcionarios tienen una extracción distinta al común de la ciudadanía venezolana. Parece que ellos son una nueva clase. Parece que ellos se creen a sí mismos superiores al conjunto de la sociedad venezolana. Y en consecuencia deben tener acceso a unos privilegios. Entre ellos, bueno, que ellos no hagan cola y entonces le toca, además, a ellos no le toca dosificación, a ellos le dan completo. Todos estos productos que se venden regulados y todo lo demás. Esa es la expresión de Venezuela, por lo menos en Caracas. Es lo que vemos en Caracas, en todas las esquinas y en todas las calles donde hay un establecimiento de estos despendios de alimentos. Tenemos más llamadas. Vamos a leer mensajes. Podemos pasar algunas llamadas más antes del corte, pero vamos a leer mensajes para aprovechar también el tiempo. Señora Delcy Rodríguez, no sea tan mentirosa. El pueblo muriendo por falta de medicamentos, medicinas, y usted diciendo que todo está bien. ¿Qué cara dura es? Dice Juan José. También nos dice por acá, señor Maduro, usted y su combo están comiendo completo las tres papas diarias, bien completas y resueltas, mientras el pueblo venezolano pasa hambre, trabajo, sudor y muchas lágrimas, y además muerte. Por eso muchas cosas más es necesario salir de este corrupto régimen y punto, dice Jesús Antonio. También nos dice por acá, desgraciadamente si los niños están a la deriva y sigue escolaridad, son mendigos de la barbarie instaurada en una lotería que han convertido la vida de todos. A ver cuando la ubre se queda sin leche, ya no es la formación, el estudio, el trabajo digno, estamos a tiempo de pararlo. Esto dice Verónica León, intuyo yo a propósito del comentario inicial que hacía yo. Señores, la verdadera asamblea fue elegida constitucionalmente por el gran y justo pueblo de Venezuela. Respeten a la constitución y a las leyes, Maduro, Cabello y de baja patria, dice Jesús Guerrero. Mientras esté esta señora alcahueta de delincuentes y pranes, Iris Valera, seguirán los atracos y secuestros, además de los robos en nuestro país. ¿Cuándo lo sacaremos? Pregunta el viejo de la Vega. Dilo, se requiere medicamento anticonvulsivo psicotrópico indicado como Lexotanil de 6 miligramos o 3 miligramos también sirve para la señora o la familia Roa, un paciente de la familia Roa. El número telefónico es el 0414-733-9680. Lo repito, tome nota, 0414-733-9680. Tenemos llamadas en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Zuleima Rodríguez de aquí de la calle Colombia en Catia. Zuleima, saludos a ti y a la gente de Catia. Adelante. Neomar, te quiero hacer tres planteamientos. ¿Sí? El primero es que Daniel debe bajar un poco la forma en que trata a las personas que lo llaman. Uh-huh. no solamente por el señor que antecedió mi llamada, sino por otras personas a las cuales le ha sido muy fuerte. Sí. Estamos en un medio público y de alguna manera tenemos que saber comportarnos. La segunda es que el video del que hablaste ahorita es terrible. Esas niñas parece que están poseídas por el demonio. Y lo tercero es que quisiera pedirte, por favor, a ver si invitas a alguna persona que sepa mucho sobre la Carta Interamericana y nos comente con respecto a eso. ¿Qué implicaciones tiene para Venezuela la aplicación de la Carta Interamericana? De la Carta Democrática, dices tú. De la Carta Democrática Interamericana. Okay. ¿Qué implicaciones trae? Porque hablan tanto de ella, pero poco sabemos qué quiere decir la Carta o qué implicaciones trae. Bien. Gracias. Tomada en cuenta tu sugerencia, Zuleima, pasamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Rafael Ucategui. Hola, Rafael. Un llamado urgente y estoy desesperado porque la verdad que me hace falta muchísimo, muchísimo el glaucotensil. Ajá. Glaucotensil T de tomate. Glaucotensil T, la verdad que no lo consigo en ninguna parte y me hace una falta increíble. Claro. Necesito con suma urgencia y entonces apelo pues a la calidad de las personas que oyen este prestigioso programa. Rafael, me pueden donar o me pueden decir dónde lo puedo conseguir, porque lo he buscado en toda Caracas. Sí, por favor, el número, Rafael. Ah, 0414. Sí. 0414. Uh-huh. 016. Sí. 3384. 0414. 016-3384, Rafael Ucategui. Glaucotensil. Glaucotensil T de tomate. Glaucotensil T de tomate para Rafael Ucategui, que como ustedes notan, está desesperado buscando el medicamento. Esto creo que es un colirio. ¿Tenemos más llamadas o no? Tenemos corte comercial. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya estamos al cierre del programa y esto creo que es particularmente interesante para un oyente que está a través del canal de YouTube saludándonos, Hermi6678, que dice que el programa está fastidiosísimo sin Daniel, que tenemos que buscar un bateador designado. Bueno, así somos los aburridos, Hermi. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos servicios públicos antes de concluir el programa. La señora Isabel Carolina solicita. No, Isabel Carolina no, es que tengo tantos papelitos acá. Aquí está el número. Un niño de 3 meses necesita leolactil y epamín. Y el número de contacto para comunicarse con sus familiares y proporcionarles estos medicamentos es el 0424-177-7391, 0424-177-7391. De igual manera, se solicita pregabalina de 2 miligramos. Si puede ayudar al señor Douglas Reyes, comuníquese el número acá en Caracas, 888-5401, 888-5401. Finalmente, la señora Raquel Raquel Hernández. Raquel, la señora Raquel está solicitando en el 0414-250-0906 un colchón antiescaras y una silla de ruedas. 0414-250-0906. De igual manera, personas que nos saludan a través del sistema Dilo. Hola, Ariomar y Daniel. Bueno, no está Daniel. Daniel está en la Católica. Como me dijo un oyente por aquí también. Te salvaron de Daniel los profesores de la Universidad Católica. Tienes que agradecerles. Bueno, sí, les agradezco. Los felicito por el excelente programa. Continúe con estos programas de concientización, que tanto los necesitamos, dice el señor Martínez o la señora Martínez de Santa Lucía. Soy Lady de Petare. Hoy desde la mañana temprano se escucha salir y entrar avionetas a la Carlota. ¿Sabrán ustedes algo de esto? Está muy raro. Ninguna información sobre este particular. En el barrio El León estamos pasando hambre parejo. Tuvimos que salir corriendo a depositar 10 mil bolívares más los 300 bolívares de transporte hace 12 días para, supongo, esto de las cajas, dice Luis Romero. Buenas tardes, soy Marcial Rodríguez, enfermero de Aragua. Aquí Luis López pagó mal la quincena y nos debe más de la mitad de la otra, de la anterior. Bloquearon la página para que no bajen los recibos. Luis López roba nuestro sueldo, hagan algo que es que Luis López es corrupción en la salud. Me imagino que es algún centro hospitalario de allá del estado de Aragua. Carlos González, este también es del caso de los enfermeros del estado de Aragua. Recordando la denuncia de ayer sobre el café, te informo que hay personas que recogen los envases de la basura, los llenan y los vuelven a vender, dice la señora Martínez de Santa Lucía. Los culpables de la ruina de nuestra patria son los corruptos y buchones apátridas, dice Jesús Briceño. Señores de RCR, no quiero perder mi validación de voluntad popular, que es legal ganar elecciones por mayoría absoluta. Luis Mármol dice esto. Bueno, a propósito de esto, una duda, ya nos vamos a despedir. Se nos hizo corto el tiempo el día de hoy. Una duda que tiene mucha gente sobre este tema de la validación de los partidos, que es una decisión, cuando uno respeta la libertad ajena y respeta la libertad como valor sustantivo, uno no puede meterse o no puede criticar a priori quien decida validar un partido de esto, amén de que hay una cantidad de situaciones colaterales que puedan poner en entredicho el mismo proceso. Porque, por ejemplo, hay partidos que dicen que esto es una dictadura y entonces van y validan. Entonces dicen, bueno, pero es que una dictadura moderna sí se puede enfrentar por la vía electoral y por ende hay que tener una tarjeta partidista para poder tener representación en unas elecciones. Y esto es muy válido, está bien. Pero más allá de esto, que uno respete o no, yo respeto a quien va y valida, yo no he ido a validar todavía por ningún partido, no me decido. Pero quien haga esto tiene que tener cuidado en el hecho de que si firma más de una vez, es decir, ya van dos fines de semana. La semana pasada fue el partido de Falcón y el partido de Liborio Guarulla, los gobernadores de Lara y de Amazonas respectivamente. Si usted ya firmó allá y vuelve a firmar esta vez, es decir, firmó este fin de semana por voluntad popular, va a anular automáticamente la validación del fin de semana pasado, porque se cuenta es el último. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente porque todavía faltan partidos, sobre todo estos que se dicen grandes, de los que, digamos, tienen mayor representación, aunque ya yo les he hablado mucho del nivel de representación que tienen los partidos actualmente en Venezuela, como Primero Justicia, Acción Democrática, que todavía el mismo Nuevo Tiempo, que se supone que es un partido grande, entre comillas, que podría mucha gente inclinarse a validar por estos partidos y ya validado por otro, entonces va a anular la anterior. Y eso va a perjudicar a los partidos que ya hicieron el proceso. Y como les digo eso, también les digo otra cosa. Aquí no hay que cantar victoria todavía. Ningún partido puede estar diciendo, mire, yo logré la meta. Sí, está muy bien. Que de hecho, eso es muy, muy, muy loable. Que sean transparentes y den las cifras exactas de cuánto recaudaron en cada estado y todo lo demás. Pero no se pueden confiar. Porque aquí hay una cosa que se llama Consejo Nacional Electoral, donde hay una gente tramposita y donde hay una gente que probablemente al final de todas estas jornadas algo se invente para decir que el proceso estuvo viciado por reo por fa. Entonces yo preferí esperar que todo esto termine para saber cuáles son los partidos que quedan validados al final del día. No es prudente salir todavía y cantar victoria y decir, mire, no, es que ya nosotros validamos y el otro, como dijo Falcón, fuimos el primero que validó y entonces es una maravilla y ay, le ganamos y lo vencimos. No, eso no es así. Hay que esperar que termine el proceso. Ojo, yo sí aplaudo que den las cifras porque es importante saber cuánto recopilan. Además, es una manera de blindarse también, ¿no? Pero bueno, un comentario que quería hacer sobre ese particular ya a modo más técnico, ¿no? Que de valoración del acto en sí mismo. Vamos a hacer el cierre ya del programa y ya viene Conexión 750. Nosotros les acompañaremos mañana probablemente y de seguro va a ser así. Daniel estará ya compartiendo con nosotros acá en el estudio. Hasta mañana. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.